Transmisión Cojín Rock 2009, día 1. El festival de puro rock nacional más importante del verano. En vivo desde la comuna San Roque. El Mega en Vivo. Sin el suelo.